todos los lunes. La Agenda en los Medios, con Mario Campos. Buenas noches, bienvenidos a esta edición de todos los lunes, La Agenda en los Medios. Yo soy Mario Campos y le doy la bienvenida en este 21 de julio de 2008, este espacio en donde volteamos los reflectores hacia los medios de comunicación para explicarle a usted cómo se construyen las agendas, cómo se decide la agenda que después vemos en los programas de radio, de televisión, en los periódicos, este espacio en el que necesitamos, como siempre, de su participación y por eso, en atención a su preferencia, le estamos regalando este libro que ha resultado muy atractivo, que usted nos llamó mucho la semana pasada porque quería un ejemplar, y por eso hoy le voy a regalar nuevamente Sol, Piedra y Sombras, 20 cuentistas mexicanos de la primera mitad del siglo XX, este texto compilado por Jorge F. Hernández, colaborador de Antena Radio Primera Emisión por el Fondo de Cultura Económica. Mire, vienen cuentos de Octavio Paz, Carlos Fuentes, Juan Rulfo, Rosario Castellanos, Alfonso Reyes, Juan José Arreola, José Revueltas, Juan García Ponce, Elena Garro, Jorge Arruengoitia. Un libro realmente muy interesante que ojalá se lleve usted. 5628-1736, 5628-1737. Esto es todos los lunes, La Agenda en los Medios. Memoria del Aire, con Abel Vicencio. Ya sabe que todas las semanas empezamos este ejercicio con una revisión de aquellos temas que han ocupado los espacios más importantes. Y para eso escuchamos el reporte de Abel Vicencio, director de la empresa de monitoreo Medialog. Mario, amigos de La Agenda en los Medios, buenas tardes. La semana pasada en la radio y la televisión estuvo, como hemos venido contabilizando, pasada por agua. Decíamos que si bien los temas de las inundaciones y efectos de las lluvias no son los casos más llamativos en los noticieros, están siempre presentes en las emisiones informativas. Otros casos que no bajan en el número de menciones son las consecuencias de la tragedia de News Divine y las reformas a Pemex. Por otro lado, tenemos dos casos coyunturales que comienzan poco a poco a tener más preponderancia en las emisiones nacionales de radio y televisión. Me refiero a las elecciones en los Estados Unidos y también lo relativo a los Juegos Olímpicos en Beijing, China. Para la medición de menciones de lo que llamamos la memoria del aire, hacemos la distinción entre lo que es un caso coyuntural y un tema. La diferencia entre estos dos es que sabemos que el caso coyuntural terminará eventualmente, ya sea que dure poco o mucho, siempre terminará. Los temas, en cambio, nunca terminan, siempre estarán presentes con mayor o menor incidencia en los medios. De esta manera, temas como narcotráfico, cuestiones de clima o de salud, o asuntos energéticos son los temas preponderantes en esta semana y tuvieron mayores menciones en la radio y televisión. Otro tema que sin ser de los primeros siempre está presente es el relativo a la actividad periodística, particularmente los problemas para el ejercicio de este oficio o profesión. En cuanto a personajes también denominados actores en nuestros conteos, el presidente Felipe Calderón Hinojosa y Marcelo Ebrard Casaubón tienen los primeros lugares como ha venido siendo en las semanas anteriores. Y en tercero irrumpió el senador Santiago Krill Miranda debido a los señalamientos que ha habido a su persona y sus conflictos con las televisoras. Finalmente, en cuanto a entidades o instituciones, fue esta semana el gobierno del Distrito Federal el que ocupó el primer lugar en menciones encima de la figura de la Presidencia de la República, los Estados Unidos y los partidos políticos nacionales. A esta lista de instituciones llegó también a los primeros lugares esta semana el Estado de Veracruz, debido a las afectaciones por las lluvias en la zona noreste de la entidad. Y bien, Mario, amigos, esta fue la memoria del aire de esta semana. Hasta la próxima. Memoria del aire. Y vamos a platicar en este programa de todos los lunes, La Agenda en los Medios, de dos temas que son importantes sin duda para quienes nos gusta consultar las noticias y ver que de pronto aparece un actor en primera plana, a veces porque eligió estar ahí a través de la generación de una noticia, y eso nos lleva al tema de la comunicación social, las estrategias de comunicación, tema del que platicaremos con el maestro Otto Granados Roldán, quien fuera director de comunicación social en tiempos de Carlos Salinas y además actualmente y desde hace ya varios años profesor del Tecnológico de Monterrey de las áreas de comunicación. Pero también hay veces que los actores políticos o no políticos aparecen en las primeras planas de los diarios o en los noticiarios, y no por gusto, sino porque un medio dice algo negativo sobre ellos. Hace unos días, por ejemplo, salió la nota de una diputada del PAN que, según decía el periódico Universal, había copiado en un trabajo en la Universidad de Harvard como parte de una maestría, y entonces la nota principal del diario en sus 8 columnas del fin de semana era: copia, cachan a diputada del PAN haciendo trampa en Harvard. Bueno, ella mandó después una respuesta diciendo que no había hecho trampa, que sí había pedido ayuda. Pero ¿qué pasa cuando un actor político, en este caso una diputada, pero esto lo vemos con mucha frecuencia, quiere dar su punto de vista sobre la información, lo que conocemos como el derecho de réplica? ¿Cómo opera el derecho de réplica? Bueno, sobre eso platicamos con el doctor Antonio Mercader Díaz de León. Él es académico de la Universidad Iberoamericana, coordinador del Diplomado Teoría y Práctica de Derecho Electoral, además. Y aquí le explica a usted en qué consiste el derecho de réplica, cuándo se aplica, cuándo no, y cuáles son las leyes que México lo regulan. La conversación con el doctor Antonio Mercader y terminando el maestro Otto Granados Roldán. Nuestros teléfonos en cabina 5628-1736, 5628-1737. Doctor Antonio Mercader Díaz de León, ¿cómo está nuestro país en materia de leyes que regulan el derecho de réplica? En primer término, tenemos que tener presente que el derecho de réplica, de acuerdo con las reformas a la Constitución del pasado 13 de noviembre del 2007, se considera la manifestación de las ideas que no serán objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, salvo en el caso de ataque a la moral, derechos de tercero, provoque algún delito o bien perturbe el orden público. Esta circunstancia debe también considerarse un muy antiguo principio jurídico conocido como del contradictorio, que no es otra cosa más que la oportunidad de contradecir en juicio lo dicho por la contraparte. Ahora bien, nuestra legislación tiene prácticamente dos antecedentes importantes. Uno que es la ley sobre delitos de imprenta de 1917, y también encontramos en la ley federal de radio y televisión, que data del 2002, en cuanto a la materia de concesiones, permisos y contenido de transmisiones de radio y televisión, así como también en el caso del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sin dejar de mencionar que también en el derecho internacional, concretamente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 14, se mencionan aspectos vinculados con el derecho a réplica o de rectificación, que también debemos mencionar que este derecho de réplica es también conocido como de respuesta o declaración, incluso de rectificación. En alguna de las leyes que nos acaba de decir, doctor, ¿está contemplada alguna sanción a los medios que no la respeten, que no cumplan con la normatividad? Desde luego. Incluso se habla en un anteproyecto que es ampliamente conocido, de un diputado panista. Se establecen incluso sanciones que van de 250 mil pesos a 1 millón, y en materia electoral se contemplan el doble de sanciones, ¿verdad?, de estos factores o de estos términos que se han mencionado. Eso, en efecto, es la propuesta que está discutiéndose en el Congreso, que ha sido planteada por un diputado de Acción Nacional, pero en este momento, ¿ya están contempladas algunas sanciones? Falta reglamentarlo, y desde luego hasta en tanto no entre en vigencia este reglamento, pues sí, se considera que estaríamos atentos más bien a las leyes que la fecha se encuentran vigentes, que es precisamente la ley sobre delitos de imprenta, o bien incluso en el propio Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se vincula al Instituto Federal Electoral para que inicie un procedimiento y esto pueda llevar a exactar o vincular de alguna forma estas sanciones. Sin embargo, debe también tenerse muy presente que puede llegar a ser improcedente cuando la información a la que aluda el solicitante, que consideró que una determinada información es inexacta o agraviante, si consiste en la crítica profesional objetiva, respetuosa, que verse sobre actividades públicas del aludido. Y eso que nos dice el doctor Antonio Mercader Díaz de León me lleva a uno de los puntos centrales cuando hablamos del derecho de réplica. ¿Quién determina cuando un dicho en un programa de radio o en un programa de televisión afecta alguno de los principios que nos decía al inicio de este espacio, como los daños a la moral? ¿Quién califica la crítica, doctor? Se están proponiendo dos vías. Cuando se vincule con aspectos no relacionados con la materia político-electoral, sería la Secretaría de Gobernación la que pudiera emitir una opinión al respecto y, en este sentido, iniciar el procedimiento para advertir si efectivamente existe esta probable vulneración a la esfera jurídica del solicitante, cuando no verse sobre aspectos político-electorales. Cuando sea sobre la materia electoral, el Instituto Federal Electoral será quien determine si efectivamente existe alguna cuestión vinculada con situaciones inexactas, agraviantes, que efectivamente no se hayan dado dentro de una objetividad o crítica profesional, lo cual evidentemente se tendrán tanto los medios de comunicación como el propio aludido, pues la forma en la que puedan probar que efectivamente se está vulnerando o no un determinado derecho político electoral. En alguno de los marcos que nos está comentando, doctor, se establece cómo se tendría que dar este derecho de réplica. Y se lo pregunto porque es frecuente ver que sale una nota en un periódico sobre un actor político y que luego la aclaración o la réplica viene ya en páginas interiores, normalmente recibiendo mucha menos atención de la que recibió la nota original. Precisamente se prevé en este proyecto de que cuando exista esta circunstancia que se determine que efectivamente existió alguna denostación o algún agravio, pues tiene que realizarse la rectificación con similar extensión, ubicación y características de estilo aquel en que se publicó la información por la cual se pretende rectificar. Si existieran algunos aspectos novedosos, pues también el medio tendrá la posibilidad, en uso de este derecho de réplica, señalar adicionalmente algunos aspectos que estime que fortalecen sus razonamientos y por qué se mencionó tal o cual circunstancia. Muy bien, doctor Antonio Mercader Díaz de León, yo le agradezco como siempre que nos acompañe en estos espacios. Gracias, doctor. Con mucho gusto, a sus órdenes, como siempre, gusto. Que le vaya muy bien. Gracias, señor Amable, igualmente. Siete con 43, gracias por sus llamadas, gracias a María Ernestina López Gudiño, que se comunica con nosotros de Venustiano Carranza, muchas gracias, gracias por su comentario, gracias también a Virgilio Covarrubias, dice que dejemos que sean los especialistas, dice no pretendan saber más que los que realmente saben. Muchas gracias, don Virgilio, por comunicarse con nosotros. Le recuerdo que hoy le estamos regalando este libro editado por Jorge F. Hernández, Sol, Piedra y Sombras, 20 cuentistas mexicanos de la primera mitad del siglo XX, con textos desde Octavio Paz, Carlos Fuentes, José Revueltas, Juan García Ponce, Edmundo Valadez, Elena Garro, entre otros. Y ya escuchamos en esta primera parte del programa qué hacer o cómo se está regulando cuando un actor se siente aludido en un medio y quiere hacer el ejercicio del derecho de réplica. Pero ahora vamos a platicar de otra cara de este tema, que es cuando desde el ejercicio de la comunicación social se trata de influir en los medios. Y por eso agradezco al maestro Otto Granados Roldán que nos tome esta llamada esta noche. Maestro, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas noches. Nada, mucho gusto saludarlo y a todo el auditorio también. Sí, gracias, gracias, maestro. Y esto, para entrar al tema, le pregunto, ¿quién define la agenda de los medios? ¿Cómo se selecciona qué va y qué no va, qué es noticia y qué no es noticia? Bueno, es una muy buena pregunta como punto de partida, porque en realidad la respuesta debe ser un poco diferente. Quien define la agenda define los medios y define los contenidos. Uh-huh. Y esta es una tensión que se da normalmente entre el emisor de una información y el receptor de la misma, por ver un poco quién la controla. Claro. En los últimos años hemos tenido algunos ejemplos exitosos. Me parece, por ejemplo, que el esfuerzo matutino de López Obrador durante casi 6 años... Uh-huh. por empezar a darles insumos a los medios a las 5:55 de la mañana o 6 de la mañana fue un ejercicio bastante inteligente. Sin duda. En términos de que él fijaba la agenda y se sabía conducir correctamente, eludía las preguntas incómodas. Uh-huh. Entonces a las 6:05, 6:10, 6:15 de la mañana los noticieros de radio y poco más tarde de televisión pues estaban inundados con sus palabras. O sea, ¿quién definió ahí la agenda? Pues la definió López Obrador. En el mismo periodo, cuando más tarde, a la 1 o 2 de la tarde, Fox se encargaba de responder lo que los medios de esa mañana habían dicho, entonces ahí la agenda la estaban definiendo los medios. Entonces un poco, es esa tensión, digamos, permanente, y me parece que es bastante normal entre medios y emisores, que en ese sentido, pues depende de la habilidad, la oportunidad, la contundencia de los temas, saber quién la define efectivamente. Y que además, maestro Otto Granados, es fruto de un sistema abierto y de competencia, ¿no? Porque en los sistemas autoritarios está claro quién define la agenda, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que ahora hay, en ese sentido, en México, yo diría que dos tipos de cambios muy importantes. Los primeros, que no son exclusivos de México, sino todo el mundo, que es la revolución tecnológica. Uh-huh. Ahora tenemos muchos más medios no tradicionales, los blogs, el internet, etcétera, etcétera, los mensajes, los SMS, que compiten también por transmitir información versus los medios tradicionales, uh-huh, la prensa y los medios electrónicos tradicionales. Eso por una parte, el primer factor de cambio. Y el segundo factor de cambio importante, pues lógicamente ha sido la llamada transición política, la alternancia misma, y este cambio de prácticas y de actores, digamos, en los procesos de decisión política en México. Yo recuerdo que cuando era niño siempre llegaba el periódico a la casa y la nota principal pues era la que dijera el presidente, era lo que había hecho el presidente el día anterior, ¿no? Correcto, así era normalmente. Que por cierto es un hábito, desde mi punto de vista, un mal hábito que todavía conservan particularmente los periódicos, porque tienden a ocupar demasiado esfuerzo en la declaracionitis. Uh-huh. Y entonces consumen boletines, consumen declaraciones y al día siguiente nos ponen a 8 columnas, algo que yo ya escuché un día antes en la radio y en la televisión de manera incesante. Claro. Entonces aquí me parece que hay un área de decadencia y de atraso en los medios impresos que en ese sentido no están compitiendo con la instantaneidad de otros medios. Estamos platicando con el maestro Otto Granados Roldán, especialista en estos temas de la comunicación, y el quién define la agenda también me lleva al cómo se define y a las noticias. ¿Cuánto dura una noticia, maestro? Que es una pregunta que a veces pues, hago con mis alumnos de la Universidad Iberoamericana y la respuesta no es tan fácil. No es fácil porque depende de para quién, es decir, depende de a quién le interesa la duración. Yo diría, por ejemplo, que malas noticias desde el punto de vista de un emisor gubernamental, de un emisor público, como por ejemplo, pues aumentos de precios en gasolina, es muy buen cosas, caso, claro. Este tipo de cuestiones, pues normalmente los gobiernos tratan de dar los días en donde puede haber menos impacto, por ejemplo, los viernes en la tarde o en la noche, de tal manera que pues dure menos tiempo, y si es una buena noticia, digamos, la liberación de Ingrid Betancourt o algo así, hombre, pues eso hay que darla, claro, no en ese caso específico, quiero decir algo parecido, hay que darla cuando empieza la semana y cuando puede durar una buena noticia más días de los que solería ser con las malas noticias. Y esto, maestro, me remite también a lo que nos dice usted de la tecnología. Ahora los asesores en campaña, por ejemplo, de Barack Obama, de John McCain, están reaccionando a noticias que incluso duran menos de 24 horas, ¿no? Exactamente, exactamente. Claro, es una situación particular la de las campañas, porque siempre los cuartos de guerra pues están muy atentos a reaccionar inmediatamente, dada la velocidad, la multiplicidad y la instantaneidad de los nuevos medios de comunicación. Pero fuera, digamos, de eventos electorales, me parece a mí que también hay algo de eso en las noticias o en los hechos cotidianos, por ejemplo, de carácter político, ¿no? Decía usted hace unos momentos el ejemplo de la estrategia de comunicación de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno, sin duda muy exitosa. Pero ¿cómo se construye una estrategia desde la perspectiva de comunicación social para marcar la agenda pública, para hacer que este efecto se prolongue en el tiempo y que las noticias, digamos, se sucedan unas a otras? Porque no se puede hablar todo el tiempo de lo mismo, con el mismo ángulo, pero sí a lo largo del tiempo. ¿Cómo se hace un tema, por ejemplo, como la consulta energética o temas que de pronto las autoridades les interesa mantener en los primeros planos? Bueno, yo creo que aquí lo más importante es que el emisor, vamos a suponer el caso del gobierno, que es, digamos, donde yo he tenido más experiencia y más conocimiento. Uh-huh. Yo lo que creo es que hay que reunir varias condiciones. La primera es, hay que elegir los temas. Es decir, un gobierno no puede querer comunicar muchos temas, todos a la vez y todos con la misma eficacia. Eso es imposible. Entonces hay que elegir los caballitos de batalla. ¿Cuáles son los temas 2, 3, 4 máximo, en donde yo quiero ser verdaderamente competitivo? ¿Con qué criterios eligen esos temas? Pues básicamente con los criterios en donde, en mi opinión, haya más materia prima. Ajá. Si yo estoy teniendo éxito, por ejemplo, en la política educativa, o en la política económica, o en el combate a la pobreza, o ese tipo de cosas, bueno, yo creo que ahí tengo materia prima, tengo carnita que vender. Y me parece que tengo argumentos, datos duros, evidencias importantes que me permiten venderlo. Un gobierno tiene, digamos, 20 responsabilidades, pero no en todas es buena, entonces hay que elegir estos 3 o 4. En segundo lugar, me parece a mí que hay que elegir muy bien los medios adecuados hacia los cuales quiero yo emitir un mensaje, ¿no? Uh-huh. Si lo que me importa, por ejemplo, es una información, llamémosle, un poco más sofisticada, probablemente yo elija un tipo de medios que vayan a un consumidor con un nivel educativo, cultural un poquito más arriba del promedio, ¿no? Si lo que quiero es la buena noticia de que voy a bajar el precio de la gasolina, pues obviamente los medios electrónicos son mis principalísimos transmisores, uh-huh. ¿no? Si lo que quiero es una noticia que va a consumidores ya de un nuevo perfil joven y eso, pues está en internet, los blogs y todo esto que consumen mucho los grupos de edad, uh-huh. pues cada vez más jóvenes, entre los 18 y los 24 años más o menos, e incluso para abajo, ¿no? La tercera condición que yo mencionaría es que hay que ser muy muy firme, muy machacón. Es decir, yo no me puedo dejar, si yo quiero vender o posicionar estos temas que decíamos, educación, uh-huh. economía, desarrollo social, etcétera, entonces tengo que hacer un gran esfuerzo de habilidad, de astucia, para no salirme de allí. Es decir, para que no sean los medios los que me impongan la agenda, y de pronto cuando yo quiero comunicar un hecho educativo, vamos uh-huh. a suponer la alianza por la calidad educativa, esta que se presentó hace unas cuantas semanas, si yo lo quiero posicionar y lo anuncio en una gran conferencia de prensa, y de pronto ahí me preguntan qué opino de la hija del uh-huh. senador Krill con una muy prestigiada actriz, pues entonces si yo contesto eso, esa ya fue la noticia, claro. ya me la maté a mí mismo, ¿no? La cosa importante por otro tema también importante, novedoso, etcétera, pero entonces ya yo mismo maté una cosa con la otra. Entonces yo diría mucha firmeza, mucha perseverancia, mucho tesón para mantener los temas que a mí me importan, los temas que yo quiero comunicarle a la ciudadanía. Y la cuarta cuestión, que es muy simple, uh-huh. es tener, insisto, información, datos duros, materia prima, realidades que ofrecer. Es decir, si queremos vender una buena política educativa o una buena política económica, pues lo que tenemos que vender son hechos, son realidades y son evidencias que puedan ser contrastables, verificables y muy concretas. O sea, lo que no puedes vender expectativas ni vender sueños, o por lo menos no los puedo vender más allá de un tiempo muy muy muy efímero, ¿no? ¿Qué habría que agregar a estas recomendaciones que nos hace maestro Otto Granados cuando se es objeto de una cobertura intensa? Se lo pregunto, por ejemplo, como uno de los casos recientes, el periódico Universal con las notas sobre el director del CISEN. Ah, bueno, no, en ese caso concreto, bueno, lo que pasa ahí es que si uno revisa, digamos, ese tipo de información así de pequeños escándalos, los pleitos de el señor Espino con su partido y con su presidente y ese tipo de cosas, bueno, pues entonces entramos ahí a una dinámica en donde yo creo que el proceso de la comunicación no funciona demasiado bien. Ahí lo que sea, en ese caso concreto, lo que ocurre pues es un poco más de dimes y diretes, una filtración que se hace, alguien que contesta, luego los legisladores que piden la salida del director, etcétera, etcétera. Entonces no estamos hablando realmente ahí de un hecho que pueda reconstruirse en ese sentido. La pregunta era, ¿qué se puede hacer en casos, digamos, parecidos o de esta naturaleza? ¿O qué falta en este proceso? Bueno, yo lo que creo que podría mejorar muchísimo este doble proceso en donde cada quien cumpla su responsabilidad y satisfaga sus intereses, tanto los medios como los emisores, sería que evidentemente tuviésemos un mucho mayor periodismo de investigación. Uh-huh. Yo creo que aquí los conceptos más debatidos en la época del antiguo régimen político, que eran independencia, libertad, estas cosas, pues ya no están más en el debate actual, porque son hechos que ya se dan, que ya se tienen. Ahora el chiste es saber si tenemos un tipo de comunicación, un periodismo verdaderamente profesional, creativo, uh-huh, de investigación, más riguroso, más documentado. ¿Por qué? Porque los otros conceptos ya se supone que están ganados. Digo, hay excepciones y problemas, por supuesto. Pero hay que avanzar en la carrera. Pero me parece exactamente. Entonces, ahí lo que mejoraría mucho el entrenamiento de unos y la capacidad de recepción y de comunicación de los otros es que, en efecto, tuviésemos una transición mediática hacia medios que reunieran esas características. Y quizá la capacidad, maestro, de los propios actores políticos de entender esta lógica de los medios que nos ha explicado el maestro Otto Granados. Pienso, por ejemplo, en el Ayuntamiento de León y la gestión de la crisis con lo de los policías, ¿no? Claro, por supuesto. Digo, me parece ahí que hay un error inicial, de origen, que es la práctica misma de ese tipo de entrenamiento, pues con torturas, en fin, lo que vimos en los videos. Entonces, ahí el hecho fue el que originó una, llamémosle mini crisis comunicacional en el municipio y pues un poco más afuera del municipio. Pero entonces, yo creo que ese es justamente el círculo virtuoso que se puede construir. Un periodismo, llamémosle, más agresivo en el buen sentido, uh-huh, más de investigación, más riguroso, más original, como ese, por ejemplo, que va a obligar a los emisores a dos cosas. Por una parte, a monitorear y observar mucho más cuidadosamente las prácticas en las que pueden incurrir, uh-huh, prácticas incorrectas como esa, por ejemplo, y dos, saber que ya hay alguien siempre que está observando, monitoreando, y que siempre habrá alguien que esculque debajo del tapete pues para ver lo que pasó. Y eso me parece a mí que construye, es un entrenamiento recíproco que va a ir construyendo un círculo virtuoso hacia que haya una mucho mejor comunicación. Finalmente, maestro Otto Granado Roldán, usted lleva muchos años haciendo comunicación social, asesorando y observando la comunicación social. ¿Le parece que vamos en el camino correcto en ese tema? No soy muy optimista, la verdad. Por supuesto, sí sigo los medios, en fin, con mucho cuidado, prácticamente todo y eso. Y me parece que va desde mi punto de vista, o para mi gusto, va demasiado lenta esta transición que yo mencionaba. Uh-huh. O sea, nosotros podemos, por ejemplo, tener empresas de clase mundial, pero me parece que todavía no tenemos medios de clase mundial. O sea, tenemos la segunda panificadora industrial, que es Bimbo, la segunda o tercera cementera, que es Cemex, así. O sea, empresas que compiten ya a nivel, uh-huh, internacional. En cambio, no estoy muy seguro si ese mismo criterio aplicaría para los medios, en primer lugar. En segundo lugar, creo yo que todavía hay un exceso de usos y de comodidades, digamos, en la práctica periodística, como las que mencionaba hace un momento, recurrir en exceso a la declaración, uh-huh, a la opinión, a un criterio poco selectivo de filtraciones. Yo creo que las filtraciones al final del día son válidas. La cuestión es que el medio debe ser selectivo, porque entonces, en lugar de informar correctamente, se convierte en correo de los agentes que filtran entre sí. Claro. En tercer lugar, y esto me parece que sí ya es algo más visible, yo creo que sí hay un recambio generacional en los periodistas, en los conductores, gente más preparada, con una buena formación académica, más jóvenes, etcétera, etcétera, que lentamente pues van reemplazando a las viejas generaciones. Uh-huh. Y yo creo que ese también es un hecho muy muy positivo. Muy bien. Cuarto, lo que me gustaría ver, como le digo, pues es más investigación, uh-huh, más documentación, más verificación en esta etapa de transición. Muy bien, pues maestro Otto Granados Roldán, profesor del Tecnológico de Monterrey y especialista en estos temas, siempre es un placer platicar con usted, maestro. Gracias, Mario, hasta la próxima. Gracias, que le vaya muy bien. Un abrazo para usted. Gracias, gracias, maestro. Y gracias a usted por habernos acompañado, gracias a Flor de María Díaz por comunicarse con nosotros, tomamos en cuenta su propuesta, por supuesto, y la ganadora del libro es María Ernestina López Gudiño, ya se comunicarán con usted aquí de la redacción. Gracias por habernos acompañado, yo soy Mario Campos y le espero el día de mañana en punto de las 7 de la mañana en la primera emisión de Antena Radio. Si le gusta la información deportiva, cámbiale a las 7:10 con Tesalia Alonso e Irma Cuevas. Que pase usted una magnífica noche. Las opiniones vertidas libremente en este programa son responsabilidad exclusiva de los analistas conductores. Todos los lunes, La Agenda en los Medios. Un programa del Sistema Nacional de Noticiarios. Grupo IMER. Inteligente manera de escuchar radio.